megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Buenos días, megáfono oyentes, bienvenidos a un nuevo programa. Estamos felices de tenerles aquí porque sabemos que se esfuerzan por madrugar para escucharnos. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Hola. Bueno, soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano, les doy la bienvenida a Megáfono Joven. Hola, hola Pame, hola Jamie, soy Lorena y estoy muy feliz de despertar tempranísimo a animar a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan. Y tenemos un invitado, Pame. ¿Quién es? Sí. ¿Cómo te llamas, invitado del día de hoy? ¡Bienvenido, bienvenido! Sí. Buen día con todas y con todos. Agradezco la invitación a ustedes. Mi nombre es Andrés Ruiz y pues hoy vengo en representación de la Fundación Centro Interdisciplinario de Investigación e Interacción Social para tratar una temática importantísima de todos los días de nuestra realidad, que es la erradicación progresiva del trabajo infantil y de la mendicidad. Suena súper interesante y qué largo ese nombre. Un poquito largo. Largo, bien largo, me cansé así, a ver, analizando cada palabra, cada denominación. ¿De qué será? ¿De qué se trata lo que vamos a hablar el día de hoy, Jamie? Claro que sí, como Andrés lo mencionó, vamos a hablar sobre la disminución del trabajo infantil. Esa es una de las preguntas que vamos a conversar también con Andrés, porque la parte conceptual, ¿no? Como nombramos las cosas, los proyectos, nos van marcando también esa línea de desarrollo. Entonces, algunas personas hablan de erradicación, otras personas hablan de disminución, ¿sí? Entonces, son lenguajes que nos permiten ir sabiendo hacia dónde va el proyecto. Pues bienvenido, Andrés, y bienvenidos a todos a este programa de Megáfono Joven. Jóvenes con voz. Derechos humanos. Actualidad. Opinión y política. Porque mantenerte informado es tu derecho. Andrés Ruiz, súper joven. Y justamente porque estamos en el segmento Jóvenes con voz. ¿Sabes qué? Estaba leyendo un discurso del expresidente Rafael Correa sobre el tema del cual vamos a hablar el día de hoy. Lo voy a leer para que los escuchen nuestros amigos y amigas. Y tú vas a decir qué opinas de eso respecto al momento actual de niños y niños trabajadores. ¿De acuerdo? Bueno, el discurso dice así. Este día he sentido una alegría y satisfacción enorme al mirar y enterarme de los múltiples proyectos que llevamos a cabo, pero sobre todo uno especial y tiene que ver con el rescate de 2.160 niños y niñas y adolescentes de los botaderos de basura. Niños, niñas y adolescentes que dejaron los botaderos de basura por el calor familiar, educación, salud y recreación. Esto gracias a un proyecto que el Gobierno Nacional ejecuta para la erradicación del trabajo infantil en basurales. Mis felicitaciones y reconocimiento al MIES, INFA, Ministerio de Relaciones Laborales y demás instancias por este maravilloso trabajo. Cierro comillas, Rafael Correa, en este caso ex presidente de la República. ¿Qué opinas de ese discurso, de ese extracto del discurso? Bueno, hay que tener en cuenta un panorama como un poco global y a nivel del Estado. El MIES tiene un montón de programas a nivel del Estado que se encargan en la erradicación progresiva del trabajo infantil mediante varios proyectos, y los principales actores en este caso son las organizaciones no gubernamentales. Existe un rubro estatal que se destina para estas organizaciones para trabajar en temas específicos. Entonces ha sido palpable durante todos estos años y ha sido una realidad que la erradicación del trabajo infantil pues básicamente disminuye en nuestras ciudades. En las ciudades más chiquitas es un tema más complejo de trabajar porque la masa poblacional nos da otras problemáticas. En ciudades más grandes también, por la heterogeneidad de esta sociedad, es un poco más complejo el tratar este tema, pero son, en este caso, las organizaciones no gubernamentales, mediante un presupuesto estatal, las que se encargan de encontrar una solución o encontrar las rutas específicas para la protección en derechos, para darles garantías a niños, niñas, adolescentes, que es lo más fundamental, lo cual nosotros tenemos el panorama clarísimo todos los días. Perfecto. qué interesante, qué genial, me agrada mucho que un joven como tú, para que la gente sepa, para que nuestros amigos y amigas lo conozcan, Andrés tiene 19 años y tiene una larga experiencia en trabajo con niños, niñas y adolescentes. ¿Tú qué crees que debe hacerse para mejorar el panorama, sobre todo en las ciudades pequeñas, como tú bien has dicho? Porque una cosa es hablar de la centralidad de las ciudades grandes, donde se puede trabajar de una diferente manera o quizás mejor manera. Pero ¿qué crees que se puede hacer respecto a las ciudades pequeñas, donde muchas veces ni siquiera se visibiliza este problema? El tema aquí es la corresponsabilidad entre actores. Nosotros, cuando vivimos en sociedad, creo que es un tema de conciencia desde la educación, que tenemos que velar por el cuidado del otro y en específico por los grupos de atención prioritaria. En este caso, los niños, niñas, adolescentes en condición de trabajo infantil es un grupo de atención prioritaria que tiene que ser tratado de manera específica o por el Estado o por las instancias que tienen las rutas de protección o los servicios en garantía en materia de derechos. Cuando vivimos en ciudades chiquitas o en ciudades grandes, creo que es responsabilidad del ciudadano saber qué están haciendo las instituciones, qué están haciendo las organizaciones y cómo nosotros podemos redireccionar en calidad de ciudadano. Por ejemplo, uno de los servicios que nosotros proponemos es que tenemos básicamente una ruta o un número de telefónico en el cual tú ves un caso de trabajo infantil, niño ni adolescente en la calle, nos redireccionas directamente a nosotros, pues somos los encargados en brindar los servicios específicos. Muchas veces nosotros tal vez entendemos que darle una moneda a un niño ni adolescente es como la mejor solución, pero en realidad no es así porque no sabemos qué está detrás de esta problemática. Claro, Andrés, bueno, sí, eso me llega mucho porque eso nos pasa mucho en las ciudades, que a veces vamos por la calle y siempre yo tengo ese dilema que yo no sé si estoy ayudando al dar dinero o al no dar dinero, porque de lo que he escuchado al final del día, estos niños que son obligados o forzados a trabajar tienen que dar dinero, si no son maltratados, entonces también es un problema grande. Y para hacerte la pregunta que tengo, primero quería dar un poquito de información. Leí en El Comercio que se estima que en Ecuador hay unos 300.000 niños, niñas y adolescentes que trabajan y estudian. Lo que me gustaría saber es, ¿hasta qué punto o cuándo empieza el trabajo infantil? Porque creo que sí es importante que los niños, niñas y adolescentes, desde temprana edad, adquieran responsabilidades. Y creo que no está mal que también lo investigue, que ellos colaboren con sus familias en un negocio, o que trabajen en agricultura, a veces les toca cuando viven en el campo. Sí, pero ¿cuándo ustedes dicen que ya es trabajo infantil? Bueno, aquí hay un tema un poco desde lo técnico, hay algunos tipos de trabajo infantil. Por ejemplo, está el tema del acompañamiento, cuando el papá, la mamá están vendiendo, el tema del que el niño está ahí, no está vendiendo, pero está acompañando, se considera como trabajo infantil. Por ejemplo, que el niño salga directamente a la calle a vender, es un tema que ya... Por ejemplo, en las ciudades grandes es un tema de vulneración porque está en la calle, está a un pasito de que pasen los carros, entonces el niño está corriendo un grave riesgo. En el tema del acompañamiento es igual. Nosotros trabajamos en puntos focales que son mercados, por ejemplo, Mercado Santa Clara, Mercado América. Entonces hay un fuerte tema de acompañamiento de trabajo infantil que no es directamente ellos están trabajando, pero está el tema de la vulnerabilidad. Los niños salen fuera del mercado, los papás no saben en dónde se encuentra, hay temas de delincuencia, hay temas de caso de trata de personas. Entonces ha pasado que nosotros hemos escuchado los casos que sale el niño, hay un adulto que le dice, vente acá un ratito, te ofrezco esto o lo otro, entonces hay tema de desaparición forzosa de los niños. Entonces él se considera, desde que el niño está acompañando al padre, a la madre, un tema de trabajo infantil. Cuando ofrece un servicio y a cambio recibe dinero, es un tema de trabajo infantil desde lo técnico. Bueno, yo quiero dar la bienvenida a Freddy. Freddy, hoy se le pegaron las cobijas. ¿Qué pasó, Freddy, hoy? ¡Pasó, Freddy! ¡Pizza! ¡Sí, sí, sí! Buenos días, compañeros, compañera. Bueno, son cosas que pasan. Bueno, está bien. Pero le podemos echar la culpa a la Lore. Qué bueno que pasen porque ya tenemos chocolate. Claro que sí. Entonces, Freddy, bueno, se va uniendo al equipo. Y bueno, él tiene ya también una pregunta para Andrés. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Bienvenido, Andrés. Mira, mi consulta es en función de el cómo se crían los niños en las diversas familias. La forma como yo me crié, me dieron responsabilidades y en ciertas ocasiones esto era remunerado hasta cierto punto para que el niño conozca cómo se da el asunto del intercambio. Pues en el caso de mis hijos, pues yo les pongo tareas. Si barres la casa ahorita, yo te reconozco eso. Además de agradecerte por la ayuda en la casa, te doy 25 centavos para que compres en la tienda una gelatina que cuesta 25 centavos. Entonces ya van dando valor al trabajo que ellos hacen. Y así van aprendiendo a contar, por ejemplo. Bueno, aquí creo que hay dos panoramas, como el tema del protectorado que tiene uno como papá o mamá desde la casa y uno desde el tema desde la calle. Entonces, tal vez en la casa es un espacio donde existe más cuidado, tal vez estás pendiente uno de niño o niña de las actividades que está haciendo. Y si bien se puede remunerar alguna actividad, no es considerado como un tema de trabajo, no es considerado como el tema de la responsabilidad. Y uno como papá, mamá, chévere, le enseñemos al tema de que maneje su dinero, al tema de que maneje las responsabilidades. Y chévere hacer algo y que te den algo a cambio, entonces uno se siente bien. Pero lo que pasa en calle es completamente distinto. Las realidades por las cuales trabajan los niños es un tema que viene, tal vez en el fondo hay temas de movilidad humana, hay temas de que tienes que tener dinero por delincuencia, porque los papás no pueden trabajar, entonces tienes un niño, mandémoslo a la calle a trabajar, que es una opción errónea, porque cuando un niño, niña, adolescente sale a la calle, la vulnerabilidad es enorme, no por el tema de que ellos salgan, sino por la delincuencia. Hay muchos temas en calle, el tema de exponer un niño, niña, adolescente a la calle es un tema riesgoso. Entonces hay como estos dos panoramas, el tema del protectorado de la casa es chévere, entonces es otra dinámica, entonces en la calle es una dinámica un poco más fuerte porque no sabemos qué hay detrás. Pero cuando marcamos una diferencia, porque si bien queda claro que el trabajo en la calle hace o vuelve al niño más vulnerable de lo que ya es, porque solo por ser niño, niña, adolescente ya está considerado en un grupo de que está expuesto a vulnerabilidad. Pero si retomamos el tema de la familia y padres que trabajan en la calle haciendo alguna actividad, se me ocurre ahora mismo cubriendo un evento y lleva a su hijo y el hijo le va a pasar, se me ocurre la carpa, le va a ayudar a armar una cortina, el escenario. ¿En qué momento se puede vulnerar los derechos de ese niño o niña cuando el padre lo lleva? Ayúdame, hagamos esto, te toca levantarte más temprano para trabajar conmigo, quedarte hasta medianoche para trabajar conmigo. Y el padre, producto de esa remuneración que recibe, no le reconoce una parte mínima a su hijo o hija que está ayudándole. Yo recuerdo hace poco en un evento, estaba el señor que ponía la música, ¿cómo se llama el que ponía el la DJ? Música? Okay. Estaba él con su hijita, una niña que sí debe haber tenido unos 2 o 3 años la niña, y la niña jugaba debajo de la mesa que estaba cubierta con un mantel con una muñequita, ¿ya? Porque aparte de eso, pues habían otras situaciones que no dejaban salir de debajo de la mesa a la niña. Y me daba pena, yo le digo, ¿y por qué traes a la niña? No, sí, no, ¿como qué hora era? Sí, ya era como que ya era la madrugada, 11, 12 de la noche. Y él dice, lo que pasa es que no tengo con quién dejarla. Y le pregunto, ¿y siempre te acompaña la niña? Me dice, sí, siempre me acompaña. Y entonces digo, ¿en qué momento infringes la norma? ¿En qué momento violentas el derecho de ese niño o niña cuando te toca obligatoriamente llevarlo? Porque si lo dejas en la casa, es peor, está más expuesto, ¿verdad? Es necesario que el padre o madre, al tener obligatoriamente que involucrar a su hijo o hija en su trabajo, llevarlo a que le ayude o llevarlo a que le acompañe, como bien dices, el acompañamiento, es necesario que haya una remuneración, por mínima que sea significativa, y le diga, bueno, hijo, hija, tú me ayudaste, me acompañaste, qué sé yo, a una niña de 2 años darle $1 me parece que es hacerla millonaria, decirle, te voy a dar este dólar y vamos a irlo ahorrando, guardando para que te compres algo que te guste. O sea, en ese sentido, ¿qué piensas? ¿Cuándo se rompe o se está vulnerando el derecho de un niño o niña? Bueno, se está vulnerando el derecho en el instante en que yo en mi trabajo, pues corro el riesgo de que mi hijo o mi hija me acompañe. ¿Por qué? Porque tú dices, bien, acompáñame a pasar una cosa, tal vez puede caerle algo encima, se puede lastimar, no sabemos qué pueda pasar, porque son temas de que el papá está trabajando, la mamá está trabajando, el niño no tiene que estar ahí, pero hay el otro panorama de qué pasa porque no tengo con quién dejarle. Entonces, bueno, traigo a mi hijo, pero le voy a pagar una parte, pero desde la conciencia del niño, de la niña, no lo ve como estoy trabajando. Bueno, estoy acompañando a mi papá, a mi mamá, pero me está dando plata, entonces chévere, no es tan incómodo para mí. Pero es la conciencia que se va creando en no garantizar los derechos de básicamente el cuidado de un niño ni adolescente. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros hacemos en el tema de, o sea, nosotros entendemos que a veces los papás y las mamás no pueden dejar a los chicos en la casa. Entonces corre el tema de la desvinculación del trabajo infantil. Nosotros ofrecemos servicios de talleres de sensibilización, talleres en música, en arte, en teatro, en un montón de cosas. Cuando los papás están trabajando en la calle, en las horas en que nosotros mantenemos estos servicios, los chiquillos puedan acceder a la fundación o a nuestros grupos focales, en donde nosotros desvinculamos el trabajo infantil y nosotros tenemos responsabilidad plena sobre lo que están haciendo. Perdón que te corte, Andrés, pero siguiendo con este ejemplo, era un señor, un joven además, que trabaja en la noche. La característica del trabajo lo obliga a trabajar a cualquier hora, que lo contraten, mañana, noche, tarde, qué sé yo. Y la responsabilidad del Estado, desde tu punto de vista, ¿cuál sería? Porque tomemos en consideración que Ecuador es uno de los países en América Latina en el cual hay menor porcentaje de trabajo infantil. Pero ¿qué o cuál es la deuda pendiente para proteger a esos niños y niñas que no pueden quedarse en casa solos, en la noche, en la madrugada, y tienen que acompañar a sus padres o madres, o sus padres, para sentirse más seguros, necesitan tener a su hijo o hija al lado? ¿Cuál es la deuda? La deuda ahí, bueno, hay que tener un panorama ahí. Las instituciones del Estado no trabajan 24/7. Entonces es un tema, y no es la culpa del Estado, sino porque así funciona el sistema laboral. Entonces, los servicios que ofrece el Estado, en este caso desde el Ministerio de Inclusión Económica Social y Social, por medio de las ONGs, no funcionan 24/7. Y es un tema de que básicamente se va de las manos y la responsabilidad ahí recae sobre el padre o la madre, que es responsable pleno sobre la garantía en materia de derechos de su niño o por su niña. Entonces, muchas veces decimos que tal vez este tema es solamente que el Estado tiene que ser el interventor o tiene que ser el actor principal, pero vuelvo y repito lo que dije al comienzo, es la corresponsabilidad entre actores. Si tal vez yo no puedo dejar a mi hijo solo en casa y yo tengo un hermano que sé que es sumamente responsable, tengo una tía que me puede hacer el favor, que no es lo correcto, pues es una ruta que se puede dar, pero es una ruta que recae sobre la responsabilidad del padre o de la madre. En este caso, el Estado tomará su intervención desde sus competencias y desde básicamente tal vez eso de su horario laboral. Suene feo o suene horrible, pero es así como funciona básicamente la vida y el intervencionismo del Estado. ¿Y si idealistamente tuviésemos un Estado que intervenga o trabaje 24/7? Porque ¿qué hacemos? Porque el trabajo no solamente es de 8 a 4 de la tarde, de 9 a 6 de la tarde. Hay diferentes horarios, hay el trabajo en lo que puedo, en lo que me salga, y cuando te llaman, porque la gente necesita trabajar y necesita llevar ingresos a su hogar. ¿Qué debemos hacer frente a eso? Y no siempre hay los primos, el hermano, la abuelita, el abuelito, y hay madres y padres solteros. Hay un tema ahí que vuelvo y repito, desde la corresponsabilidad. Por ejemplo, podemos acceder a los servicios de la DINAPEN. Cuando uno ve un caso de trabajo infantil o de mendicidad en la calle, son ellos los encargados de brindarles una ruta de protección. Por ejemplo, en una noche se los lleva a una casa de acogida, es la DINAPEN la que tiene estas competencias. O en tal caso de que se esté vulnerando de una manera brutal, colosal, los derechos del NNA, se lleva a rutas de protección, que en este caso es una casa de acogida, donde se desvincula totalmente la responsabilidad de los padres y es el Estado el interventor directo desde las casas de acogida del Estado el que toma las riendas del asunto. Entonces es este tema que nosotros podemos redireccionar a la DINAPEN en específico en estos casos, cuando no veamos la intervención del Estado palpable. Sí, yo quisiera también intervenir porque, bueno, vengo de una experiencia de niñas, niños y adolescentes latinoamericanos que reivindican el derecho al trabajo infantil. ¿Por qué? Porque los mismos niños dijeron, ya después de conocer, digamos, la dinámica latinoamericana y de decir, nosotros como niños latinoamericanos decidimos también trabajar, porque es una opción que también los niños pueden tomar. Y dicen, bueno, yo voy a arar la tierra, yo voy a tejer, por ejemplo, sombreros, esteras con mi mamá, o yo quiero salir a vender a las plazas, ¿sí? Entonces es también como la otra cara de la moneda, porque... Sí. En este caso específicamente pasa en Bolivia. Claro. El Estado reconoce el trabajo infantil, pero sí. ¿Qué pasa ahí cuando tú reconoces un trabajo? Tienes garantías del seguro, tienes garantías laborales, te tienen que pagar un sueldo, así sea mínimo, que es el sueldo básico. Entonces hay unas garantías que reconoce el Estado, pero es otra lógica. Exacto. Ajá. Y ahí es donde voy, Andrés, porque cuando hacía la pregunta en nuestras compañeras, uno en cuanto a la edad, ¿cuándo se reconoce que un niño está en trabajo infantil? Y dos, en cuanto a lo que es la protección, no solamente dejarle al Estado, ¿no?, sino inicialmente a nosotras como madres y padres, cómo nosotros mediamos esas prácticas de trabajo infantil, entendiendo inicialmente que trabajo es el tiempo que yo pongo, ¿sí?, a disposición de otro, sea un servicio o sea un producto, para que a cambio me dé un dinero. Entonces, que esa dinámica, el trabajador define también cuánto cobra por su trabajo, porque a las niñas y a los niños la vulneración más grande que también se les ha hecho es que no les dan dinero. Entonces, aparte de que les ponen a trabajar, les exponen a altas horas de la noche, les dejan en la calle, ¿sí? Algunas personas les quitan su dinero, o por ejemplo las niñas empleadas domésticas que sus mamás le ponen en las casas de servicio para que ellas trabajen, pero luego la que cobra el dinero es la mamá, y lo digo porque es una realidad muy cercana, ¿sí? He encontrado mamitas que hacen eso, pues por las razones que sean, ¿no? Por necesidad, por enfermedad, porque la mamá no puede trabajar, entonces la que asume la carga económica de la familia es esta niña de 12, 13 años que presta su servicio como empleada doméstica. Entonces, ¿también a qué voy? A que el trabajo infantil es cuando hay una relación entre este niño con un mundo adulto, con una calle, con un ambiente y con una actividad específica, ¿sí? En donde por esa actividad, por ese servicio, recibe o no a veces dinero, pero está dando su tiempo. Su tiempo, que es básicamente, porque van a decir también, ah, no, pero es que el niño, ¿cómo va a ganar y cómo le vamos a pagar prestaciones sociales si no es un profesional? ¿Sí? Pero está dando su tiempo. Recordemos lo básico, ¿no? Trabajo es tiempo. Y ya la relación que ese niño empieza a tener con el dinero, no solamente con la calle, con los adultos, sino con ese dinero que reciba o no reciba, que él ya va entrando en esa lógica de mercado, ¿sí? Que entonces por la actividad que yo haga, voy a recibir este pago o este beneficio. Sí, me parecía bien interesante que, o sea, sí, el gobierno, el Estado tiene mucho que ver en la situación de los niños, porque son los estados los que tienen la responsabilidad de establecer los derechos, que creo que eso es lo más importante. Pero también está, me gustaría saber si tú conoces cómo lo manejan ustedes la parte cultural, porque no sé cómo estés en este punto, pero creo que sí somos de países donde desde muy chiquitos, porque lo vi en mis padres, en mi familia, los niños tenían que aprender una actividad muy rápida para ya poder insertarse en el mundo laboral, sin una visión tan como capitalista, creo yo, porque era otra generación. Pues porque era el hecho de que tengas una responsabilidad, creo que no, y en esa época no se veía como explotar a la persona. Pero creo que sí fue pasando, que he escuchado a personas que dicen eso, o sea, hay niños, o hay gente que ya es adulto ahora, y yo les pregunto, me dicen, pero yo dejé de estudiar porque yo nunca le vi el beneficio estudiar. Entonces dije, pero a mí era mejor empezar a trabajar y tener dinero, y es eso que dijo Jamie hace un momento, que es que el niño empieza a tener esa... ese ingreso, ya tiene dinero, y creo que a veces sí, o sea, porque vivimos en una realidad distinta a la europea o a la de Estados Unidos, donde uno puede buscar financiamiento y educarse y hacer más cosas, pero a veces de eso sucede. Entonces eso me gustaría saber que cuál es el rol de nuestra sociedad, o en el trabajo que ustedes hacen, cómo han visto, cómo han cambiado las cosas, qué podemos hacer como país, porque creo que no solamente es la familia que pone al niño en una situación peligrosa o de explotación laboral, sino que somos los demás, porque yo no puedo emplear a un niño, porque por ahí empiezan las cosas que todos podríamos hacer. Bueno, creo que esta lógica, la que tú dices, por ejemplo, cuando tú preguntas a alguien adulto de por qué dejaste de estudiar, es porque el trabajo lo ves más rentable. Pero desde nuestra experiencia, que hemos palpado directamente la realidad con niños, niñas, adolescentes, es un poco distinta, porque para ellos el dinero es una responsabilidad ante sus padres, no es una responsabilidad ante ellos, ni chévere, este dinero va a ser para comprarme un cuadernito en la escuela o para comprarme un juguete. Netamente es la responsabilidad que tengo yo ante mis padres, porque si no, en la casa sabemos lo que pasa, o sea, tienes un castigo por no hacer tu trabajo, y es básicamente esta lógica que adaptan los niños, que no es su lógica, es la lógica de los papás, es la lógica que tienes que trabajar por un beneficio que no puedo hacer yo. A veces los papás no tienen condiciones para trabajar, hemos visto que padres que están en condición de discapacidad, entonces tienes chiquillos en la casa, mandémoslos a trabajar. Entonces es esta lógica. Y lo mejor que puede hacer una persona cuando ve estos casos, pienso que es la redirección. En este caso les informo que la Fundación CIS está trabajando en este caso por la erradicación del trabajo infantil, y nos pueden redireccionar directamente a nuestro correo electrónico o a nuestro Facebook. En este caso nuestro correo electrónico es Fundación CIS con 3 I, CIIIS @gmail.com. En este caso nos pueden buscar en Facebook, igual todas nuestras redes están abiertas 24/7. A veces nos ha tocado que encontramos casos a las 12 de la noche y nos toca intervenir en ese instante, porque es nuestro rol humano y nuestra, básicamente nuestra responsabilidad. Entonces, este tema, o sea, si vemos un chiquillo o un chiquilla en la calle y está pidiendo dinero, no es un tema de que seamos menos humanos por no darles una moneda, es un tema de que no sabemos qué hay detrás. Y si no sabemos qué hay detrás, no vamos a apoyar. Es un tema de generar esta conciencia. A veces nos rompe el corazón ver en la calle y tengo 25 centavos en mi bolsillo, ¿será que le doy? ¿Será que no le doy? Pero es un tema de generar esta conciencia. Si no sabemos qué hay detrás, abstengámonos. Sabemos que podemos hacerle un bien como podemos hacerle un mal, pero en este caso es la redirección a las entidades que estamos trabajando directamente y que tenemos servicios específicos para erradicar o desvincular el trabajo infantil. Se les invito, o si no sabemos qué fundación o qué organización está trabajando, el MIE siempre tiene las puertas abiertas, existe un equipo comunicacional que nos puede decir, chévere, en la zona sur, en el sector de Chimbacay está trabajando tal fundación, hágase el favor de hablar con ellos, en el norte está trabajando tal, en el centro de igual manera. Entonces hay las posibilidades que nosotros podemos acceder a estos servicios, o en tal caso la DINAPEN. Eso es lo que les podría informar a ustedes. Andrés, precisamente pensaba yo una pregunta direccionada en ese sentido, en el que recomendarías a las personas, porque a mí se me parte el alma ver un niño pidiendo, y ¿cómo le digo que no lo haga? Recordaba una anécdota, alguna vez un niño me pedía dinero, y yo le dije que no, que eso no estaba bien, que en todo caso yo le haría lo mismo que hago con mis primitos o con mis familiares, decirle, haz esta tarea y te pago. Entonces, aquí está una escoba, barre el frente de la casa y yo te doy lo que te corresponde. El niño me dijo, no, porque pidiendo plata gano más. Entonces, son lógicas que cada quien va asumiendo. Yo con mi lógica de reconocerle a él lo justo y él con su lógica de que pidiendo plata gana más. Sí, son lógicas y lógicas, y hay que entender que el tema de la erradicación del trabajo infantil no tiene una regla general o no tiene una receta como homogénea para todos los casos. Aquí viene la parte contextual, lo que hemos venido hablando, de qué hay detrás. Entonces, si la lógica del niño es tener dinero para mí mismo, para yo hacer mis cosas, es un caso que se trata de una manera específica. En cambio, si la lógica es de los padres, es otro caso que se trata así. Entonces, es un tema de análisis investigativo que parte desde las partes competentes, en este caso que trabajan por la erradicación del trabajo infantil, saber qué hay detrás, y eso es lo más importante. Entonces, también, por ejemplo, si vemos un caso de no queremos darle dinero, pero haga este servicio, también está un poco mal porque estamos infringiendo contra sus derechos. Entonces, cae sobre nosotros la responsabilidad de estoy pagando algo a alguien y en este proceso tal vez pueda sucederle, no sé, tal vez un no sé, tal vez se pueda lastimar, tal vez se puede golpear, y cae nuestra responsabilidad porque soy yo quien está pagando por este servicio. Sí, al inicio del programa comentaba que hablar de la terminología con la que nos referimos a los proyectos es bien importante. Y bueno, siendo el tema erradicar, como eliminar o suprimir algo, o esta práctica, esta situación, esta problemática que viven las niñas, los niños y los adolescentes, ¿crees que es posible o podríamos hablar más de disminuir el trabajo infantil, Andrés? Ahí hay tres términos que hay que tenerlos como claros en el panorama: la disminución, la desvinculación y la erradicación. La erradicación es el fin último, que es una cosa completamente difícil y completamente compleja, o sea, es una nota colosal el erradicar, porque el erradicar es totalmente quitar esta problemática y que no exista más. O sea, uno va por la calle y le preguntan qué es el trabajo infantil, no sé, porque ya no existe. Entonces, eso es erradicar totalmente. La desvinculación corresponde, mientras está trabajando el chiquillo o la chiquilla, lo desvinculamos un ratito para garantizar sus derechos durante un periodo, pero va a volver a trabajar. Y la disminución es este proceso en donde erradicamos, vamos a ser un poco cuantitativos, tenemos 60 niños, niñas, adolescentes en la zona de La Mariscal y logramos erradicar a 5. La disminución es en el periodo 2017-2018, logramos erradicar 5, que es esta disminución mediante la desvinculación y el fin último, la erradicación. Ya, mira, Andrés, recientemente celebramos o conmemoramos el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Y en ese marco, el presidente Lenín Moreno, el gobierno nacional, suscribió un pacto con la niñez y la adolescencia por el sello de productos ecuatorianos libres de violencia y trabajo infantil. Contradictoriamente, viene a mi mente cuánto puede afectar este convenio al trabajo de niños, niñas y adolescentes. ¿Es correcto? Sí, pero específicamente a lo que se refiere con el sello como corporativo. O sea, si tú compras un agua Tesalia en la tienda de la esquina, tú sabes que no hay niños, niñas, adolescentes trabajando en la empresa. Si tú compras una papita, yo que sé, donde sea, tú sabes que no hay niños, niñas, adolescentes trabajando en la empresa. Eso es lo que específicamente se refiere el Pacto a la Niñez, que se ha venido trabajando años, años y años por organizaciones de la sociedad civil. Pero básicamente hay aquí dos lógicas, o sea, el tema corporativo y el tema informal. El tema de trabajo infantil se desenvuelve más en el tema informal, y es el tema de reconocer que en la empresa no tiene que existir niños, niñas, adolescentes trabajando. Es eso a lo que se refiere específicamente con el sello corporativo de las marcas que garantizan los derechos de niñas, niños, adolescentes y garantizan el trabajo a las personas que están en competencia para trabajar según el Estado. Y eso es bien importante, ¿por qué? Porque a lo largo de la historia la Organización Interamericana del Trabajo ha descubierto como estas empresas que tienen a niñas y niños trabajando en peores condiciones. Además también ha mencionado cuáles son las peores formas de trabajo que no debiera como organización internacional mencionarla como peores formas, sino como delitos contra la infancia. ¿Esto qué es? El tema de la minería, el tema de la prostitución, de la pornografía, de la trata de personas, que son delitos contra la infancia. Entonces, ante eso también nosotros como ciudadanos debemos enterarnos para no adquirir estos productos. Bueno, me abstengo de nombrar las marcas, de nombrar las empresas, pero sí, si hacemos un pequeño googleo por la web, podemos darnos cuenta qué empresas ya por los organismos internacionales le han detectado que han tenido niñas y niños trabajando en sus empresas. Entonces, el no comprar estos productos, ahí también estamos nosotros cumpliendo nuestro rol protagónico de decir no apoyo el trabajo infantil porque es un delito contra la infancia. Yo tengo una anécdota más. Una vez, ahorita con lo que dices, el no apoyar a los niños que están trabajando en diversas situaciones, me acordé de un niño que con cierta periodicidad recorría el barrio. Era un niño del barrio en Esmeraldas. Él salía con un machete en la mano y tocaba las puertas y decir: señora, señor, necesito trabajar, por favor, veo que usted tiene el frente de su casa para limpiar el monte, permítame limpiarlo y usted me reconoce. Allí eso, ¿cómo se lo puede catalogar? Ese tipo de trabajo. Sí, a nivel de materia de derechos y a nivel de garantismo no es correcto. O sea, el niño está apto en realidad para manejar un machete, o sabemos qué tanto tiene tal vez la habilidad o la competencia para manejar un machete, tal vez sí, pero tal vez no. ¿qué pasa cuando este tal vez no se convierte? Mientras estoy cortando, me puedo volar el dedo, que, o sea, puede ser una realidad, y más cuando yo estoy en la obligación de, me tocan a la puerta y me limpian y me quieren limpiar el césped, y yo le tomo $5 y límpiame el césped, y pasa eso cuando yo soy el que está pagando el por empleador, su servicio, llamémosle el así. Empleador, llamándolo así, sin garantías laborales, ajá, sí, cae la responsabilidad sobre mí, sobre quien está básicamente dándole esta remuneración por el servicio que a mí me está prestando, pero no sabemos si tiene la competencia o no, pero en materia de derechos no es legítimo ni no es lo correcto. Bueno, chicas y chicos, vámonos a una pequeña pausa musical, y este es Edson Belandia desde Colombia con un tema que surgió inicialmente con un grupo que se llamaba Cabuya y se llama El Billetico, y habla precisamente del trabajo infantil. Escuchemos. Me pegó porque yo tenía un billetico escondido. Todo el día trabajando en una esquina me lo gané. Uno de 2,000 pesos una dama me regaló. Yo pensando en comprar un trompo el billetico guardé. Agotado cogí la loma y a mi casa llegué. Y a mi vieja le di un montón de moneditas de 100. Ella tan desconfiada los bolsillos me revisó. Encontró el billetico y tremenda pela me dio. Mi mamá me pegó, mi mamá me pegó. Mi mamá me pegó porque yo tenía un billetico escondido. Mi mamá me pegó, mi mamá me pegó. Mi mamá me pegó porque yo tenía un billetico escondido. Me cogió como trapero viejo, como matando culebras, como quien quiere y no quiere. Me fue jodiendo la mueca. Me cogió como si fuera mía la culpa de la inundación, como tragando con hambre. Me peló. Mi mamá me dio en la jeta, me machucó el corazón. Me la puso medio en un hombro y me jodió. Un chaquetazo en la nuca y en las rodillas, qué dolor. Llora cogido, todo tumbado, con su pasito acongojado. Allá en la esquina no puedes mirar, todo encorvado como un garabato. Ahí con el pasito y el pasito, cojo como cojo caminito. Ahí con el pasito y el pasito, cojo como cojo caminito. Ah. Gran doble y triple. Niño, trabajo todo el día, pa' la yuca lleva pa' la casa. Vendo cositas surtidas a precio de contrabando. Niño, gastóme la vida, pirata por los semáforos. Niño, la mamá castiga si se me olvida sumar. Pero si me está acabando, termíneme de acabar. Al estilo garrotero, a pata parta el pelao, mamá. Pégame la pata. Pégame la pata, mamá, pégame la pata, pégame la pata, mamá, pégame la pata, pégame la pata, mamá, pégame la pata, pégame la pata, mamá. Rasca. Música, poemas, danza y otras expresiones artísticas. Aquí en Enamorarte. Bueno, amigas y amigos, y ahora en nuestro segmento Enamora el Arte, vamos a conversar acerca de la serie fotográfica que se exhibió el pasado 16 de junio en Roma. ¿De qué se trata esto, Pame? Muchas gracias, Jamie, con orgullo. Lo decimos porque esta exhibición de imágenes que van a un concurso la hizo un fotógrafo italiano, se llama Manuel Succi, y él realizó fotografías con una cámara análoga para los expertos en fotografía, una Leica M6, y hizo una serie de fotografías en los Andes del Ecuador. Y ahí él conoció la historia de Baltasar Ushka, que mucha gente lo conoce aquí ya desde hace algún tiempo por su labor de extraer hielo en Chimborazo. Y solamente voy a leer una parte cortita del artículo que publicó El Comercio hace algunos días. Es lo que decía este fotógrafo al conocer el trabajo de Baltasar. Él decía lo siguiente: tuve el privilegio de subir a la montaña con él y retratar la historia de un ser humano humilde y maravilloso que todavía cree en una tradición pasada. Es un trabajo notable y excepcional, ya que lo he estado haciendo desde que tenía 15 años en un ambiente extremadamente hostil. A pesar de sus dolencias de hoy, es un anciano con una gran fuerza física y un ánimo increíble, que posee un deseo infinito e infantil de escalar la montaña como si fuera la primera vez. Me llamó la atención en esta publicación de Diario El Comercio la cámara con la que el fotógrafo realiza todas estas tomas, y habla de una cámara análoga. Aquí tenemos un experto en fotografía. Freddy, ¿puedes explicarnos qué significa una cámara análoga? Bueno, sí, la cámara análoga son las cámaras de rollo, las que utilizábamos cuando éramos niños. Sí. Wow. Ellas tienen una cualidad. No se compara la calidad análoga con la digital que manejamos ahora. La digital ahora hablas de píxeles, mientras en la análoga se habla de puntos, son granitos. Cada punto se une a otro hasta formar una imagen. Cada punto tiene un solo color. Entonces la mezcla de todos estos colores hacen la composición de una imagen. Así es, entonces allí es donde tú revelas tu rollo y de ahí ordenas la impresión. Bueno, me parece muy interesante que este fotógrafo italiano escogiera este tipo de cámaras, porque creo que él quería justamente captar la forma de vida de las personas en los Andes, que no siempre es la que está a la par con el mundo tecnológico y completamente avanzado, y creo que eso le da mucho más valor al trabajo que hizo, porque él trató de usar un método que no es tan antiguo para nosotros, que sí estamos en dos generaciones o en tres, porque usar un tipo una cámara así sí significa o implica que necesitas estudiar más la luz, me imagino, Freddy, ¿verdad? Que necesitas saber más de la cámara, no es solamente porque yo puedo hacer muchas fotos bonitas con mi celular, pero no es lo mismo como antes mis papás, que no, que el flash y que ponte bien, y además tenías como una foto, porque tenías como 24 en el rollo, y tenías esas 24 para todo el día, o sea, no te podías ir gastando las fotos y dale, foto. Okay. Claro, ahí llevas un estudio profundo de la iluminación, el manejo del color, porque no hay una postproducción. Lo que en digital sí, entras al computador y ves, bueno, pongámosle más blanco los dientes, hagámosle tal cosa. Eso no existe. En el análogo ya lo haces en preproducción. O sea, lo calculas. ¿Cómo quiero que salga la foto? ¿Pongo luces o no pongo luces? A la persona le hago que mire hacia el sol o que mire en sentido contrario del sol. Y ya el fotógrafo juega, se mueve, sube, baja. Está es acción. Eso es acción. Okay, sin perdernos del personaje Baltasar Ushka, tenemos entre la información que está en el Diario del Comercio que este fotógrafo italiano Succi, no sabemos bien su apellido, exótico el nombre, ha hecho una serie de fotografías desde la Amazonía del Ecuador hasta llegar a los Andes. En tu experiencia de fotógrafo, qué bueno que te tenemos aquí a propósito, porque este tema tiene mucho que ver con lo que tú haces. No importa, que le perdonamos que llegó tarde. Desde tu experiencia de fotógrafo, ¿qué es lo que atrae al fotógrafo respecto a la persona, a la imagen que ve, en este caso el personaje de Baltasar Ushka? Estamos haciendo de cuenta que sube Succi al Chimborazo, se encuentra con Baltasar, lo ve haciendo su trabajo, recordemos que es el último y el héroe que existe, que está vivo ahora. ¿Qué crees que atrae al fotógrafo en ese momento en que lo encuentra él haciendo su labor de cavar, sacar el hielo y llevarlo en hombros, o no sé dónde, cómo lo traslada, cómo hace todo el proceso? Me imagino que cada fotógrafo tiene sus afinidades según la vida que ha traído hasta acá. Entonces, te hablo más bien de manera particular. O sea, ¿qué sentiría yo al ver a una persona en una de estas actividades? Que posiblemente sea lo que sientan muchos otros fotógrafos. Nosotros somos coleccionistas. O sea, coleccionistas de imágenes, coleccionistas de momentos particulares. Entonces, el captar una imagen es llevarnos ese instante de tiempo para el recuerdo. Entonces, atrás de cada una de estas imágenes hay historias. Y allí es donde ya nosotros avanzamos hacia una fase documental, donde elegimos sentarnos a conversar con nuestro personaje, decir, bueno, ¿y usted por qué está a estas horas por acá? ¿Y por qué tan solo? Disfruta de la soledad. Entonces, cosas así que lo llevan a uno a dibujar una historia. Y ese dibujo que uno se hace mentalmente, trata de retratarlo. Entonces, bueno, luego de haber conversado, me gustaría hacerle otra fotografía. ¿Qué le parece si mira al horizonte? Entonces ya se hace como una poesía de manera visual. ¡Guau! ¡Qué profundo! ¡Qué interesante! Pues sí, realmente creo que es cierto ese dicho popular de que una imagen vale más que mil palabras. Pero realmente qué importante cuando la labor de un fotógrafo, ¿no? Porque tal vez no creo que la fotografía haya reemplazado a la pintura. Pero realmente un fotógrafo también tiene, es un arte complejo, porque no vas a sacar 1000 fotos, porque una exposición es de que 20 fotos. También un fotógrafo tiene que sacrificar mucho, ¿no? Y escoger cómo va a contar, cómo va a ser esa narrativa. Sí, no sé. Perfecto. Solo para no perder este espacio en el cual estamos mencionando a los Andes ecuatorianos, el Chimborazo, quiero recordarles o mencionarles o darles a conocer a nuestros amigos y amigas que a nivel internacional tenemos la Alianza para las Montañas, cuya secretaría queda en la FAO, porque recordemos que en esta nota se menciona que estas fotografías de Baltasar Ushka son finalistas de un evento que se está dando precisamente ahora en Roma. Entonces, si ingresamos en la página de la Alianza para las Montañas, suelen haber concursos de fotografías, concursos de videos cortos para profesionales y no profesionales, para jóvenes también, para que puedan también hacer esta tarea y capturar imágenes, capturar la naturaleza, capturar lo que hace la gente en la zona andina, y también podemos representar al país. ¿Por qué no los niños, niñas, jóvenes, los adolescentes, hacer una tarea que a la vez sea de aprendizaje y sea muy gratificante? Bueno, amigas y amigos, y para cerrar el segmento de Enamor al Arte, Ronald de Gorgonia nos hace una invitación para este viernes 29 de junio a las 7:30 de la tarde en el Teatro México. El Teatro México abre sus puertas al género pesado del metal. Entonces son 3 mejores bandas exponentes de cada género, las cuales fueron seleccionadas para dar una buena oferta cultural a las personas que les gusta este género. Entonces, en ellas estará Gorgonia, que es una de las bandas con más amplia trayectoria desde Quito. Estará también Imperio Negro como banda de trayectoria internacional, y estará Black Metal, compartiendo escenario con bandas internacionales que recientemente estuvieron en Perú, con la banda Ancien, con la banda Noruega y con otra banda desde Atuntaki, Origen. Entonces, les invitamos para el 29 de junio estar a las 7:30 en el Teatro México, entrada $5, económico. Así que a las personas que les encanta el rock, el metal, estos géneros pesados, recordemos que también esto es arte, recordemos que los jóvenes les encanta también desde ahí construir sus dinámicas sociales, contar para ellos cuáles son sus realidades. Viernes 29 de junio, 7:30 de la noche, Teatro México. Allá iremos, apoyemos la diversidad. Ahí estaremos. Gracias, Andrés, también por haber aceptado la invitación de Megáfono Joven. Recuerden que Andrés es una de las voces iniciales y constructoras de este programa de Megáfono Joven, con los chicos de la Fundación CIS y todo el equipo de Quali que estuvieron participando en los talleres. y también decirles a las personas que nos escuchan que no solamente reporten casos, sino que también reporten ustedes como voluntarios, como voluntarias. La Fundación CIS es una fundación que trabaja con chicas y chicos, con hombres y mujeres que quieren donar su tiempo. Entonces, si podemos venir una hora, dos horas y decir, oiga, yo quiero saber cómo es esto del trabajo infantil, yo quiero saber cómo hacer una dinámica de grupo, entonces contacten a Andrés, contacten a la Fundación CIS y vamos a unirnos todos a trabajar porque se disminuya y lleguemos a erradicar el trabajo infantil. Infinito agradecimiento por la invitación. Para mí son importantísimos estos espacios porque son espacios para construir y deconstruirse. Entonces es mediante este diálogo donde nosotros nos enteramos de cosas que tal vez son evidentes para algunos, pero para otros tampoco, no son tan claras. Entonces son estos espacios donde vuelvo y repito, construimos, nos deconstruimos, aprendemos, desaprendemos. Y agradezco infinitamente por la invitación y invitarles a este tema igual de la corresponsabilidad ciudadana, que es ahí donde empiezan las soluciones para nuestras problemáticas. Gracias a ti, Andrés. Sí, y cierto, tenemos que aprender el uno del otro, construirnos entre todos, siempre en positivo. Mi nombre es Freddy Ceballos y esto fue Megáfono Joven. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Mi rap acción y detona, él nos perdona, nos perdona, nos perdona. Hoy no nos van a callar, nuestra voz hoy queremos alzar, el ego hay que frenar. Hombro con hombro.